Motor Psico es una canción emblemática de la banda argentina, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, más conocidos como Los Redondos. Lanzada en 1986, se destaca por su ritmo pegadizo y sus letras tan emblemáticas, y sobre todo, críticas sociales. Siempre tengo a mi lado mi Dios, así me das más, un susurro muy especial, así me das más. Su instrumental, en opinión personal, es increíble. La mezcla de energía y lo cautivadora que es, los riffs de guitarra y el ritmo contundente crea una atmósfera intensa. Esto hace que todo combinado sea una de las mejores canciones del disco Octubre de la banda. Para mi gusto, es una canción que me encanta. Los solos de guitarra de Sky y la voz del indio, Carlos Solari, hacen que esta canción sea una de las favoritas de los seguidores. Con canciones así, se repiten a lo largo de los demás álbumes, naciendo así una experiencia auditiva única.